comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Les 12 i 31 minuts, com esteu, com va la vida? Caram, quins roïdos. Sí. Esteu bé? Molt que ens alegrem. Així estem la quadrilla de València Abierta, que ja sabeu que és un programa que el que pretén és això, que estem informats del que passa així en el Cap i Casal, en València, en les seues comarques, traslladar-vos una miqueta de bon rotllo i acompanyar-vos en esta canícula que a gossais de la meva vida que està fent-se pesaeta. Però bé, és el que té l'estiu. És dilluns, és 20 de juliol de 2015 i esteu tots benvinguts. Molt bon dia tingues, Silvia Tomàs. Què tal, Ximo? Com va la marxa? Bon dia. Molt bé, de dilluns. Estupendament. Bé, no? Reseteada i amb ganes de començar la setmana, també. Teníem falta de fi de setmana, però com que podem allargar-vos voreta mar i disfrutar de la família o, jo què sé, pegar una beca baix d'un pi, lo que més t'agrade, sí, sí. Bé, i així estem este dilluns, fin de juliol, arrencant aquestes dues setmanetes que ens queden de dur mes de juliol, perquè pel que fa a les temperatures ja sabeu que esta dorsal d'aire africana que tenim instal·lat sobre la península i també sobre terres valencianes pareix que va durar durant esta setmana, encara que, bueno, igual la cosa no es fa tan dura. Però, en fi, és l'estiu, és l'estiu. Eres aficionat al València, eres valencianista de prou, estàs preocupat o preocupada? Sí, eh? Tenim un poc tots, tenim la, no? el subidón dels fitxatges, els xicons nous que arribaven, la pretemporada, que estaven fent uns partits allí en Centre Europa, bueno, la cosa pareixia que catacroc, eh? Però quin catacroc? En Xina, la muralla xina, per els defenses del Bayern de Múnich sí que pareixien la muralla xina, eh? I els nostres xicons, el València, en fi, una quadrilla de xicons joves que no acaben d'enganxar la idea que té el míster. Però, xe, no patiu. Demà primers de temporada, queda molt, l'equip està rodant, però ja veia en Twitter i en Facebook i això ahir certa preocupació entre la parròquia valencianista. Bé, avui, dia del seu aniversari, a més, bueno, ens hi enviava bombo i platillo, per a que si algun oient o oient amable volguera portar així un, que sé, un ramellet de violetes, o un jo que sé, o unes cerveses, o jo que sé, o una picaeta, o no sé, lo que toque, pues serà ben rebut. I per aquí és l'aniversari, que no ho he dit, efectivament, del mestre Don Vicente Bau. Vicente Bau, a sus esplendorosos 32 anys, està magnífic el tio, està estupendo, estava a córrer la banda. I avui ens contarà Don Vicente un poc com està el pati, en què era també l'amic Gauden Villas i en Carlos Bosch, que anem a fer així un poc de taula redona, de teràpia de grupo, si voleu dir-ho així, perquè és que lo del Bayern del dissabte ha sigut gros, eh? Ha sigut gros. I el tema de la porteria estem preocupats. I del tema de Otamendi també en parlarem. També en parlarem. Feliç aniversari. Diu, es veu que com no el felicitava, no sé si ningú, però en fi, poca gent, va Don Vicente Bau i de bon matí posa en Twitter "me felicito". Claro. Ante semejante declaración de intenciones, que més podrien fer que anar tots a dir-li "hombre, Don Vicente, és su aniversari"? Hem votat com un resorte a demanar la nostra part de la invitació de la convidada, que es pospona demà, i per favor, des d'ací envie un missatge a la seua benvolguda Sonieta, que està treballant i que no s'han recordat encara de l'aniversari del seu home, la pobra, que té moltes coses en el cap. Ai, és que estan criant, i és ara si la dona té feina, pues és normal, Don Vicente, no se lo tenga usted en cuenta, no. Hombre. Perquè avui, ja que sempre s'agrada, no?, començar a somriure i compartir, en fi, alegria del dia, però la veritat és que la part més amarga de l'esport, la més dura, la tragèdia, ha colpejat l'esport valencià, i sobretot si sou aficionats al motociclisme. Estic segur que ja coneixereu que Bernat Martínez, un pilot que, bueno, portava el, com aquí que diu, el caucho de les rodes en les venes, un gran corredor, un gran pilot d'Alberic, de la Ribera. Resulta que ha hagut un accident, en fi, tremendo allà en Califòrnia, en Laguna Seca, en la competició en la que ell participava, esta de Superbike 1000, que són unes motarres, en fi, impressionants. I Bernat Martínez, pues, ens ha anat. Ha faltat el xicón, xicón de 35 anys, i després també l'ha acompanyat en el terrible accident un altre pilot més jove, gallec, de 27 anys, Dani Ribas. Avui l'esport de la motocicleta, a la que també la comunitat valenciana en som molt aficionats i hem donat grans campions, com mateixa Bernat Martínez, pues estem de dol. Així que hem volgut, en fi, acostar-nos a la realitat d'aquest accident que ha passat i parlar amb un bon amic, precisament, de Bernat Martínez, que és Josep Bartual, que és un, en fi, un reporter, un periodista de la casa, del diari Levante, i un, en fi, professional especialitzat, bueno, toca molts palos, però també el motociclisme ho és, per a fer-nos un perfil de Bernat Martínez i enviar-li, per descomptat, un abraç a tot el Beric, a la família, als amics de Bernat Martínez, en un condol sincer, de veritat, des d'ací. Volem també detindre-nos en el certamen internacional de bandes de música de València, més que centenari, 125 anys, i donar-li una enhorabona a la Santa Cecília de Cullera, que va ser la guanyadora, en companyia de l'amic Òscar Pellicer, el que aprofite per a felicitar a ell i a tot l'equip per les retransmissions que ha fet esta casa, la 97.7, de tot el certamen. Estarem un ratet en ell també per a que ens doni un pessiguet de com va anar este certamen i ens conte sobre la guanyadora i sobre un certamen de bandes de música que ha tornat a recuperar realment un aforament, un gran èxit per al gran públic, realment molt, molt especial. Estarem en companyia d'Òscar Pellicer, ell mateix un gran aficionat a la música de banda, en l'últim tram del programa. Parlant de música, ens visita avui una xiqueta. Escolta, esta xiqueta té un talent enorme. Com a vocalista, com a compositora, com a pianista, Victòria Riba. Estarà amb nosaltres per a presentar-nos un disc que és molt, molt jove, però té un enorme talent, esta xiqueta, de veritat, un enorme talent. I no sé si heu tingut ocasió, Sílvia Tomàs ja m'ha confessat que sí, d'allargar-se a les magnífiques platges del Saler. Que este cap de setmana, Sílvia, o n'hi havia molta medusa, o per lo que he llegit, molt de verí d'aquell, de substància d'aquella tòxica de les meduses per l'aigua, i estava la cosa realment nedar, pegar-se un banyet vora mar per el Saler este cap de setmana ha sigut complicat, eh? Ha sigut complicat, sí. Jo vaig estar el dissabte per el matí i lo que tu dius, tot el món comentava el mateix, n'hi ha algo en l'aigua. No sabíem què és, perquè meduses sí, veies alguna que altra, però bueno, és lo normal estos dies, i en la calor que ha fet, pues l'aigua és un caldo, i és evident que meduses té que haver, però era la sensació de que n'hi havia alguna substància en l'aigua perquè te picava tot el cos. A unes persones més que a unes altres, jo he de dir que a mi me picava però relativament poquet, però a les meues xiquetes la veritat és que vam tindre que eixir de l'aigua perquè una d'elles en concret, la major, tenia ronxos en la pell, ronxos com quan, pues, no com a picadures de meduses, però com alguna reacció al·lèrgica, a més per totes bandes, per tot el cos. I va ser això d'anar a la dutxa directament i estar conversant en els banyistes, bueno, algo passa, oi, sí, a los niños les pica todo, ai, mi marido tampoc ha podido bañarse, i era el comentari. És cert que vaig parlar en persones que ahir també van anar a la platja i lo mateix exactament, que no van poder estar molt de rato en l'aigua. Avui veiem que precisament una imatge d'aquesta platja del Saler del cap de setmana titula el company Alex Serrano i és portada del diari Levante, alerta per la invasió de medusas i la concentració de líquido urticante. I veus precisament en la imatge, pues, com un xiquet està mirant, no, les zones que arriben a voreta mar, pues, mirant a veure si hi ha meduses o no hi ha meduses. En fi, en principi no és una situació alarmant, ni molt menys, no és una situació alarmant, però volem saber què es deu aquest excés d'estos animals. Estem acostumats, desgraciadament, no, a conviure en elles, en les meduses, en la costa valenciana, sobretot quan hi ha aquestes onades de calor, però lo del líquid urticant que hi ha a vora mar, en fi, no sé si és la primera volta, per almenys, que sent jo parlar d'esta qüestió. I per això hem volgut aclarir-ho, i hem quedat en la coordinadora de platges de Creu Roja, que ahir, pues, atengueren algunes persones, conforme Sílvia ens està explicant, en els llocs d'assistència pròxims a la platja del Saler. Ella és Macarena Lozano. Hola, Macarena, què tal? Hola, buenos días, què tal? Bueno, han sido decenas de personas las atendidas este fin de semana en vuestra posta sanitaria. La verdad es que ayer domingo fue un día duro de trabajo. Tuvimos un montón de atenciones por contacto de medusa o por, como hablabais, con el líquido urticante que dejan, desprenden las medusas. O sea, que es el veneno que tienen las medusas, digamos, en suspensión en el agua, ¿no? Eso es, lo que las olas hacen un batido de las medusas, y lo que llega a la orillita son restos o trocitos de medusa, o el líquido que van soltando, que al estar el mar muy en calma no se disuelve y no se va, y se queda un poquito ahí estancado. Medusas hay. Lo que pasa es que están un poquito más alejadas de la orilla y no se ven tanto. En vuestro caso, Macarena, ¿cómo conseguís saber la concentración de ese líquido? ¿Hacéis análisis del agua? No, a ver, lo que es el ayuntamiento sí que hace semanalmente un control analítico de la calidad del agua y sale siempre normal y en valores normales. Nosotros lo detectamos por el usuario que viene. Ay, es que no he visto nada y me pica todo el cuerpo. Y llegan, como estabais diciendo, con las ronchitas típicas rojas del contacto con el líquido urticante de la medusa. Uh-huh. ¿Y es una situación que se puede alargar varios días? ¿O esto con que se remueva un poquito el agua y baje el calor se puede arreglar? Todo depende. Si las medusas, como bien sabéis, se mueven con las corrientes. Pues si hay menos corrientes se quedan más estancadas, igual se pueden ir... pero están. Uh-huh. ¿Hoy también continúa la misma situación? Hoy continuamos igual. Esta mañana han salido las embarcaciones y las motos a hacer patrulla y han visto los enjambres de medusas. Están, como ayer, a unos 100 metros de la costa, lo que es el volumen más grande de medusas. Y hemos izado la bandera amarilla junto con la blanca de medusas. Asusta un poquito, ¿no?, cuando ves sobre todo a los peques que le salen estas manchitas en la piel. ¿Qué hay que hacer, Macarena? ¿Qué hacéis en las postas? Nosotros lo que hacemos es, sobre todo, limpiarlos con una solución salina. Nunca hay que limpiar con agua dulce. El agua dulce lo que hace es romper el vasito que te deja la medusa en la piel y esparcirte más la sensación de picor. Limpiamos con agua salina o con el propio agua del mar. Si el agua está demasiado... que es lo que ha hecho que te escueza, no limpiamos con agua normal, limpiamos con suero salino, un poquito de jabón de betadine, una solución antiséptica, y si el médico considera que la reacción es excesiva, ya ponemos una pomadita de corticoides o, en casos extremos, un pinchazo de urbasón. Bueno. Pero no suele ser. Con una limpieza básica con agua salina y el betadine jabonoso, casi el 95% de los pacientes se curan. Bueno. No es más. Lo que sí es lo que se me imagino que igual que con cualquier otra picadura, ¿verdad? O con cualquier otro, en fin, si te tropiezas con una ortiga y demás, lo que es cuando te frotas y te rascas todavía, ¿no? Empeora la cuestión, ¿no? Eso es. Bueno. No hay que ni rascarse y sobre todo no limpiar con agua dulce, que con agua dulce empeoras la situación. Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan, como decías, estos bancos de medusas que siguen aquí con nosotros, y como hay tantísimos, pues esta sustancia tóxica la siguen exudando, ¿no? Bueno, vamos a ver si en los próximos días una corriente se las lleva un poquito mal adentro y nos deja demás. Tranquilos. Y sobre todo, imagino las complicaciones en personas que tienen especiales alergias, ¿no? Claro, que son dermosensibles, que vayan con especial cuidado. Eso es, ¿no? Los niños tienen la piel más finita, más sensible, son los más propensos, las personas mayores, la persona con la piel más clarita, son los casos con las reacciones más exageradas. Bueno, pues a ver si este banco de medusas emigra para otro lado y nos deja estar y podéis poner la bandera verde, que la verdad la playa del Saler realmente es magnífica. ¿Ha afectado especialmente al Saler o alguna otra playa, urbana de Valencia o así? Sí, la que linda con el Saler por el norte, que es la playa del Abre del Gos, es las dos playas que tenemos ahí estancado el enjambre de medusas. Bueno, pues a ver si les da por marcharse, viene un poquito de corriente fresquita y se la lleva. O caliente, o por lo que sea que se vaya, pero que nos dejen en paz. Bueno, pues un saludo y buen trabajo para toda la gente de Cruz Roja, que este verano, la verdad, que por unas cosas o por otras es vuestra temporada alta. Macarena Lozano es la coordinadora de playas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. T'apetiria anar-te'n acompanyat o acompanyada de qui tu vulguis a refrescar-te de bades al millor parc aquàtic que tenim en tota la Comunitat Valenciana? Te convidem. Sí, sí, sí, estàs convidat, estàs convidat. Per anar a Aquarama, a Benicàssim. Ostres, Ximo, com mola, m'encanta a mi lo dels parcs aquàtics, tirar-me per allí, escabussar-me, tirar-me per els tobogans, el salto del diablo, l'space shot, això és una passada. Bueno, pues te'n pots anar de bades. Què has de fer? Disfrutar de Aquarama i ximpum i ja està, però clar, me tinc que apuntar a algun concurs? Sí, muy bien. Entres en el Facebook de la 97.7. No t'has fet amic encara del Facebook de la 97? Però, home, és un Facebook de categoria. I a més, de quan n'hi ha regals i pots, en fi, comunicar-te en els programes conforme vulguis. Molt bé, Facebook de la 97.7. Allà mires, València Abierta, Aquarama, pam. I es deixes la teua ressenya, el teu comentari. Igual un record que tu tens del parc aquàtic, una anècdota, un dia divertit que t'ho passaràs, per què vols anar a Aquarama, i dos entrades poden ser teues per anar a Aquarama, a Benicàssim. Ara de seguida ens ocupem de la trista notícia que ens ha deixat afaltat en un terrible accident de motocicleta el motociclista professional Bernat Martínez. Estava en Laguna Seca, va ser un accident en Califòrnia, en un, el conegut circuit de Laguna Seca. El gran campió Bernat Martínez del Beric ha faltat, i un altre company, Dani Rivas, un xicón gallec. El motociclisme espanyol i valencià està de dol, t'ho contem d'ací un minut. ¿Cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics, una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular, Fira de Juliol 2015, Ajuntament de València. Come on! Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Pues com vos comentàvem, el motociclisme espanyol està de dol, i especialment el valencià, i en la localitat d'Alberic de manera més especial, perquè en la llunyana Califòrnia, en el circuit de Laguna Seca, ja sabeu que han faltat en una eixida terrible, dramàtica, dos pilots espanyols. Dani Rivas, un xicón gallec molt jove, i el pilot d'Alberic de la Ribera, Bernat Martínez. L'amic Josep Bartual, amic i company del diari Levante, i en fi, expert en motociclisme, i a més en una vinculació personal en el bo de Bernat Martínez, ens pot atendre este matí. Hola, què tal, Josep? Molt mal dia, eh? Bon dia, sí, sí. La veritat és que sí, la veritat és que m'ha despertat i ho he llegit per les xarxes socials, no? I encara no m'ho crec, no? Perquè són notícies, notícies que te quedes en estat de xoc i no t'ho pots creure. A més, dos pilots espanyols, no sols el cas de Bernat, no, sinó també de Dani Rivas, en el que Bernat havia compartit un munt de carreres també, i no sé, jo crec que tot el món avui que estima un poc les motos i l'esport en general està de dol, no? Absolutament. Jo no he tingut ni valor, t'ho confesso, Josep, de veure en internet la eixida, però es veu que ha sigut una tràgica eixida, no? De repente el pilot d'eixida han col·lisionat i en fi, els ha passat, no? La resta de competidors per damunt. Ha hagut de ser una tragèdia. Sí, sí. Les imatges deuen ser terribles. Sí, la qüestió és que Laguna Seca no és un circuit especialment segur. De fet, va estar molts anys fora del Mundial. Avui en dia és un circuit que van remodelar i bueno, que té unes mesures de seguretat més pròpies del que és aquest segle, no? Però encara així és un circuit prou perillós. A veure, també és veritat que aquestes coses poden passar en qualsevol moment. Jo he vist moltes curses en xes que també per circumstàncies hi ha un pilot xoca contra un altre o se li para la moto a la recta i per desgràcia molt a prop, no? En aquest tipus d'eixides no? Sol passar que si un pilot te xoca amb un altre, tota la resta ve darrere i és molt fàcil que atropellen, que es passen per damunt, en fi. I, bueno, la desgràcia ha volgut, no?, que siga, Bernat Martínez, un xic que de veritat que era una d'aquestes persones que estimava les motos com ningú, estimava el seu esport, tenia 35 anys i era una de les persones que més ha fet per motociclisme a València, perquè ell era dels que reivindicava córrer en circuits urbans, o sigui, córrer encara en circuits encara del segle passat, molt perillosos, però ell era una persona supervalenta i disfrutava en aquests circuits. O sigui, que t'assegure que Bernat, allà on estiga, no es sentirà mal perquè ha fet el que volia i el que més estimava. Avui m'imagino a tot el motociclisme valencià, espanyol, certament de dol, i especialment en la seva localitat, en Alberic, perquè conforme tu dius, no?, estic mirant el palmarès de Bernat Martínez, és un pilot ja veterà que va ser un campió d'Europa, i com tu dius, un gran especialista, tot el món ho acredita així, en circuits urbans i en fi, en conduccions d'especial dificultat. Tu tenies una vinculació personal, coneixies personalment a Bernat? Bueno, jo coneixia la realitat des que ell era nano, pràcticament. Jo no sé, la veritat és que he vist a son pare ahí, com a Bernat i el seu germà Àlex, que també va ser pilot i que ja, ho va deixar de quan en quan corre Àlex, però ja no ho fa com Bernat. I bueno, els veia ahí com son pare ens ensenyava en el circuit xicotet. Després Bernat va començar a despuntar de manera nacional en una competició que seria Copa Aprilia i que, bueno, va abordar ahí i començava a ser nom. I després, això és el que t'he dit, és una persona que mai va abandonar la seva passió per els circuits urbans, sempre corria en Xàtiva, que ell era conegut com el rei de Xàtiva, la carrera és el 15 d'agost, o sigui que espero que tinguin un record molt especial per a ell. I ja t'he dit, que és una persona que jo penso que bueno, podia arribar fins al Mundial i no va tindre molta sort perquè no va caure dins un bon equip, però jo crec que tot el món valorava molt el seu estil. Era una persona supervalenta, una persona que mai se rendia, no? Tenia, sobretot Bernat, en els moments en què pitjor material tenia per a córrer i que pensaves que ho tenia pitjor per a demostrar la seva vàlua, era al revés. Ell era quan més se creixia i més demostrava. I jo què sé, això és d'admirar, no? Que una persona no s'ha escarrendit mai i que seguirà intentant. I se n'anà a Amèrica sustentament per això, per a seguir intentant viure el somni de poder córrer en motos i demostrar que era una persona que disfrutava corrent. I ja t'he dit, no sé, jo és que l'havies des de xicotet i des Fraser i no sé, ha tingut infinitat de vegades ahir xerrant en els box i no sé, ja t'he dit, no, encara no m'ho crec, no sé, és una cosa, dices que te quedes en estat de xoc. Bueno, les nostres condolències, Josep, per a la família, per descomptat, els seus amics, el seu entorn, tot el Beric, ens l'imaginem tota la localitat de dol, perquè conforme tu estàs comentant, no estic quimera que, no, els Martínez són família ben estimada, ben volguda en el món del motociclisme valencià i també en Alberic, i ara arriben uns dies difícils. Però com tu dius, no, Bernat corria darrere del seu somni i allà on estiga, en fi, ha faltat fent el que ell volia. Encara que és trist, ho tenim que lamentar tots per descomptat, i les nostres condolències. Josep, moltes gràcies, en fi, per les teues paraules. Avui estem tots tocats, veritat, siguem més o menys aficionats al motociclisme, perquè se'ns han anat dos pilots espanyols, especialment el que ens toca més a prop, no? Bernat Martínez,

y hoy lunes ya está listo este sistema informático y ya se están empezando a dar las correspondientes instrucciones a los trabajadores de los diferentes centros de salud. Así lo han explicado fuentes de la Administración valenciana, que recuerden, eso sí, que se trata de un proceso progresivo que arranca este lunes con la incorporación al sistema de información poblacional de esos cambios necesarios para poder incluir a estos nuevos beneficiarios, que se cifran en 30.000. De esta manera, los inmigrantes van a poder pedir esta tarjeta en el centro de salud más próximo a su domicilio. Se les va a proporcionar una provisional en el momento en el que presenten los documentos acreditativos que se cumplen esas condiciones requeridas, y a los tres meses ya se espera que sea definitiva. Pero lo destacable, esos 30.000 nuevos accesores a en este caso a la salud en la Comunidad Valenciana. Ceses en Ferrocarrils de la Generalitat. Cesa Pablo Cotino, Pedro García Ribot, Julia Cuello, Gaspar Peral y Jaime Pallarol. Forman parte del Consejo de Administración de FGV, de Ferrocarrils de la Generalitat, y hoy se publica en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Y también los nuevos consejeros. Sí, que son Francesc Signes, Carles Domingo y Clara Ferrando. Recordemos que ya en el Pleno del Consejo del pasado viernes se había hecho pública esa destitución de Pablo Cotino al frente, en este caso, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y ya se han nombrado también sus sustitutos. Hoy además también entra en vigor un decreto por el que se modifica el decreto del pasado 7 de julio, por el que se estableció la estructura orgánica básica de la presidencia y también de las consellerías de la Generalitat. Y además también la presidenta del Instituto Valencià de la Juventud y Generalitat Jove, Mónica Oltra, ha acordado el cese de Juan Carlos Caballero como secretario general de este organismo, y en este caso se ha nombrado ya a la persona que lo va a sustituir, que se trata de Jesús Damián Martí y Nadal. También novedades en cuanto a los diputados en les Corts Valencianes. 6 diputados, 5 socialistas y 1 popular tomarán posesión de sus nuevos escaños en les Corts Valencianes en el pleno de este miércoles. También se designan los senadores territoriales que van a representar a la comunidad. Efectivamente, en la bancada socialista, los nombramientos del que ya se llama segundo escalón de la Generalitat Valenciana han ocasionado 5 renuncias de diputados autonómicos, por lo que de esta manera van a tomar posesión Concha Andrés, Mercedes Caballero, Rafael Briet, Rosa de Falastín e Ignacio Subías. Por parte del Grupo Popular, la renuncia de Juan Carlos Moragues para ser delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha ocasionado que su escaño pase a ocuparlo el número 12 de la candidatura con la que el Partido Popular concurrió a las elecciones por Valencia, y se trata del exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez. 12 personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas durante este fin de semana, especialmente el sábado fue el día más trágico. Sí, con 6 muertos y 5 heridos en 6 siniestros. 2 de los fallecidos este fin de semana eran motoristas, y la mayoría de los accidentes, 8, se produjeron en vías convencionales de calzada única, 2 en autopistas y también otros tantos en autovías. En el acumulado anual de este 2015 se llevan ya contabilizadas 567 víctimas en las carreteras españolas. La precaución, por tanto, con la velocidad, y precisamente pone en marcha la Dirección General de Tráfico una campaña de control y de sensibilización sobre excesos de la velocidad. Se llevará a cabo entre hoy y hasta el próximo 26 de julio. Nos lo han contado en la Dirección General de Tráfico. Especialmente es importante el control, pero también la sensibilización, ¿verdad? Efectivamente, y sobre todo que la gente se conciencie. Los agentes de agrupación de tráfico van a incrementar la vigilancia, sobre todo sobre los vehículos, comprobando que se cumplen los límites de velocidad, y estos controles se van a realizar sobre todo en vías convencionales. Además, la Federación Nacional de Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos va a colaborar por octavo año consecutivo con esta campaña, concienciando a los conductores sobre las consecuencias que puede tener exceso de velocidad en la conducción. Varios miembros de esta federación, por cierto, van a ser de la Comunidad Valenciana. Amenazas y destrozos en una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal. Ha sido en Catarroja, denuncia el sindicato CESIF. Parece que un ciudadano, en fin, perdió los nervios. Perdió los papeles, sí. Lanzó el indicador de una mesa, comenzó además a insultar al empleado público que lo atendía tras solicitarle este la documentación para tramitar una prestación. Este incidente obligó a la intervención tanto del vigilante de seguridad como también de la Guardia Civil y, bueno, la central sindical que insta al gobierno a agilizar la aprobación de un protocolo de agresiones a empleados públicos, destacando que en el área metropolitana de Valencia ya se han denunciado 3 casos similares en 2015. Así pues, bueno, a ver si se toman o no medidas, porque hay gente que a veces que pierde los nervios. Pronóstico del tiempo. ¿Cómo tenemos el patio? Bueno, pues hoy, la Comunidad Valenciana, que registra este lunes una nubosidad, sobre todo evolución en el interior, que incluso va a poder ir acompañada de algún chubasco o tormenta aislada en la mitad norte de cara a esta tarde. Las temperaturas mínimas se mantienen con pocos cambios, mientras que las máximas bajan, sobre todo en la provincia de Valencia. De esta manera, hoy Ontinyent va a marcar el tope con 35 grados. Gandía o Requena registrarán 33, mientras que en Valencia capital se espera que alcancemos máximas de 31. Para mañana martes se espera que el cielo esté poco nuboso, con algún intervalo de nubes bajas en el litoral norte y nubosidad de evolución diurna en el interior, con algunos chubascos o tormentas en la mitad norte. Las temperaturas máximas, eso sí, volverán a subir en Valencia. Cielos, ¿para cuándo? Para mañana. Mañana. Esta dorsal africana no hay manera de quitársela. Nada. Nos da un respiro apenas 24 hoy horas. Hoy bajan un poquito, calor, pero mañana ya vuelven a subir, para que no te fíes. Cielos, dame buenas noticias a partir de las 2, Juanma Romero. Seguro que gracias. Sí. Hasta luego. Ya es la 1:07, tiempo para la actualidad deportiva, tiempo para el futboleo, para contarles la última hora del Valencia Club de Fútbol. Ya lo sabéis, estábamos los aficionados un poco con el morro torcido y con el ánimo taciturno. No pasa res, hombre, no pasa res. Vale, es un partido de pretemporada. Ya es un partido de pretemporada, tens tota la raó, Joaquín, però és que mos han tocat molt el morret. És que els xicons varen fer un partit molt desallavassat. És que mos va passar el Bayern de Múnich per damunt i el que és més preocupant, tenim inseguretat en la porteria. Per a... escolta, per a que la metàfora de la muralla xina en la que els xicons han estat visitant, he vist unes magnífiques fotografies, per cert, en Superdeporte, i també en Levante, el mercantil valenciano, en les seues edicions digitals, és que semblava que en la muralla xina eren les defenses del Bayern. Don Vicente, muy buena, a los pies señor. De su señora, permítame personalmente celebrar su feliz aniversario. Está usted con 32, hecho un chaval. En Twitter hay una corriente de afecto hacia su aniversario, pero usted no responde mínimamente con unas cervecitas. He hecho una llamada, un llamado a primera hora, en el arranque del programa, primero a las 12:30, cuando han comenzado, a ver si algún, es decir, admirador, admiradora, algún, en fin, probo, aficionado y seguidor. ¿Se lanzaba? Y hasta la fecha, como verá usted, la mesa la tengo llena de papeles, no, pero no ha venido ni una mísera empanadilla. ¿Qué tenía que hacer? Portar algo per al aniversari. Ah, pensava que era cantar alguna cançó de 15 anys feliç o algo. Nada. Unas cervecitas, una horchateta en fartons. Ah, no, m'apunte. Yo lo tenía previsto para hoy sin ninguna falta. Pero un imprevisto de última hora. Un imprevisto a las 7:30 de la mañana. Oiga, me ha hecho ir de cráneo hasta que llegó. Lo comprendo. Chimo, de más, ocuparte de más, no sí, pasa res. Usted sabe que todos los santos tienen su novena. O sea, hasta de así no audíes. Sí. Puede usted traer lo que usted quiera, que nos aguanemos a menchar igual. Ya le agarrate el bau, ¿eh? Correcte. Ya te agarrate el bau. No, porque la excusa de que está usted criando, que es más que excusa, un razonamiento. Agotamiento. Un agotamiento. Pero le digo, todos los santos tienen. Habemos días. No hay ningún problema. Nada, que yo cumplo. Bueno. Como siempre. ¿Quién es este elemento? Muy buen elemento. Sí. Per cert, al que se le oye esa melodiosa voz, en fin, irrumpir de esa manera tan entusiasta como suele hacer aquí, en la vida y en el deporte, es el redactor en cap y King cap de Superdeporte, efectivamente, como en todo se fue con Ecud, Carlos Bosch. Buen día, la primera vez que para decirme chillón me llaman melodiosa voz. Es que hoy está haciendo... Es Antonio Machado hoy. Robín es Antonio Machado. Se ha levantado mal. He venido un poco florido, con el verso florido. Pero si se ha más que Antonio Machado es todo Llorente. Sí, deja estar en... Sí. Lo dejamos en Machado. Vale, alumno aplicado. La barbeta, pregunta. Sí, te echa ahí, te es un puntillo y china. No, es que en este matino puedo ni afeitarme. Vaya lunes, hemos empezado. Sí que estamos buenos. Chure. No, porque tengo mucha faena, que un chasis machineo, porque. Y. No tengo un médico, me la vengo corriendo. No, pero ¿qué le parece, don Vicente? ¿Le da un aire? ¿Cómo? ¿Le da un rollo? Que cuando igual que te escolte pensará que tú que ahí... La barba hecha cuidadita que porta yo. Yo he pensado que era un intelectual. De Lorta Nord, así tal cual, lo he visto. ¿Puedo hacerle, don Vicente, una confesión personal? A ver. El otro día estaba compartiendo con aquí nuestro querido amigo Carlos Bosch comida en lo que llamamos cariñosamente comedor social. Que de social tiene el hecho de que allí socializamos los diversos empleados de nuestro grupo editorial Prensa Valenciana. Pero no sería don Carlos dio cuenta de una porción generosa de canelones me imagino realizados por su sacrosanta mujer. No sé. Por la sogra. Pero vamos, medular en 2 minutos. Y confesó que este verano dice... Me he leído un libro. Perdón un segundo. Creo que también confesó. Recién llegado de vacaciones. Creo que también confesó. Hoy me va a llamar Vicente Baum. Bueno, que chicos. El trabajo me lleva tan de cabeza que cuando llegas a casa lo que quieres es desconectar la mente. Te pases el día allí chill. Claro, te pases el día allí chill, te escribiendo. Y cuando arriba. Pues este estío, he echado un libro y he disfrutado de la lectura, tío. Tens una altra cara, estàs com molt més relaxat. Feia molt de temps que no disfrutava la lectura. Bueno, xicons, anem a incorporar a esta agradable tertúlia a don Gauden Villas, que no sé com andarà hoy lunes, però la afició en general estamos... Bueno, una tendencia a la preocupación razonable, porque bueno, es pretemporada y eso, pero lo del otro día, ahí en el estadio este del Nido del Pardal, ahí en Pekín, nos pasaron por encima. Y él es, por supuesto, Gauden Villas. Un ¿qué placer, tal? Gauden, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, bienvenido. Muy bien. Nuestro hipster amigo Carlos Bosch confirma que el libro se lo recomendó Unai Emery. ¿Cómo se llama el libro de Unai Emery? Por Dios, era un libro, era algo, Mentalidad ganadora. Mentalidad ganadora. Tremendo. Bueno, podías leer. No era el de Emery. El de Méndez. El de Méndez se llama. ¿Cómo trincar? Sin que se note. Y en portugués. En portugués. Exactamente. Este fin de semana ha sido me lo porto todo. Me lo porto. Oye, por cierto, en la contraportada del diario Levante, hablando de Oporto, resulta que hay un clinic, esto se llama clinic, bueno, un campus de estos internacional para chavales, que el fan en Enguera. Y lo hace el Porto. Esto, Méndez tendrá algo que ver con esto. Seguro. A ver, hay que hacer una averiguación para hablar bien o mal de Méndez. Los dragones, fíjate. Seguro. Ahora si no está Méndez ahí. Bueno, a ver, estoy deseoso de conocer tus reflexiones de lo que ocurrió el otro día contra el Bayern de Múnich en el Nido del Pájaro. Gauden, ¿cómo estás? A ver, yo es que de las pretemporadas yo creo que no son para sacar muchas conclusiones. Una, porque al Valencia le faltan todavía algunos futbolistas. Hablo de los del año pasado. Dos, porque algunos de los que están pues llevaban 3 entrenamientos y con 3 entrenamientos, pues, cualquiera que haga un poco de deporte sabe que después de descansar un mes, al cabo de 3 entrenamientos sigues con agujetas. Entonces es complicado sacar conclusiones. Lo que sí sirve, y a mí me sirve desde luego... es un poco para desempolvar la memoria, que en esto del fútbol es que la memoria, yo lo digo muchas veces, nos dura una semana. Y entonces el Valencia, en definitiva, ¿cómo terminó la temporada? Es decir, ¿qué imagen nos llevamos del equipo? Pues la imagen de un grupo al que le cuesta muchísimo, al que le cuesta ganar a la Almería. Entonces, no creo que... Si no se hacen las modificaciones en la plantilla y si no se fichan los refuerzos que que aquí venimos reclamando desde hace tiempo, yo no creo que el Valencia vaya a dar un salto de calidad así de la noche a la mañana. Y el equipo de la temporada pasada no estaba para competir con el Bayern de Múnich. Sinceramente, yo lo siento mucho. Quiero decir, estaba para ser cuarto con muchísimos apuros. Pero no está en absoluto estaba para competir con el Bayern de Múnich. Si no se hace... Pues sí, lo del equipo sólido está muy bien. Pero oiga, el Gran Valencia era un equipo sólido, pero además tenía futbolistas que antes y que marcaban la diferencia, y además en todas las líneas, no tenían simplemente un buen central y un buen portero, y eso es lo que ahora no tiene. Es que eso es lo que he escrito yo precisamente hoy, que es decir, el último ejemplo, no, es que lo he escrito hoy en el periódico, el último ejemplo de un equipo que haciendo un bloque sólido ha ganado la Liga es el Atlético de Madrid, y tenía a Courtois, a Coque, y a Diego Costa y a Arda Turán. Dos enormes centrales. Y el Valencia, que con un bloque sólido ganó la Liga, tenía a Vicente, a Baraja, a Cañizares, a Ayala y a Albelda. Vamos a centrarnos. Claro. Hay que hacer un bloque, pero es que tenemos los futbolistas, ¿eh? No, bueno, y el Gran Valencia de Champions tenía a Aymar y tenía al Piojo López marcando goles. Oiga, ¿de qué me está usted hablando? ¿Vos te comparar al buen Piojo López con Alcácer o con Negredo? ¿No? Vamos a... Claro. Hay que hacer un bloque, sí, pero... Yo lo que veo a estas alturas de la pretemporada, que efectivamente llevamos poco tiempo, ojo, que el Bayern Múnich empieza la Liga bastante antes que el Valencia, por lo tanto está más rodado. Una semana, Tito, es una semana diferente. Bastante. Tampoco del Bayern se puede sacar conclusiones. No. Sí, es que la cuestión no es que la cuestión no es el partido, la cuestión es analizar las plantillas otras de uno cosas, y de otro. Efectivamente. Hombre, claro. Es que no, que el partido, pues en ese partido hace 7 cambios y la cuestión está en que tú mira la plantilla del Bayern, mira los fichajes que ha hecho el Bayern y cómo quieres competir con él si se ha gastado 30 millones en un delantero y se va a gastar no sé cuántos otros en lo que le haga falta. Sí. Y que luego nosotros acabamos jugando con, perdona, Bau, de carrileros, Fegulí y Piatti. No, yo donde quería llegar es que este Valencia, que está empezando a dar sus primeros pasos en pretemporada, hay dos cosas para mí fundamentales que tenían que estar ya resueltas casi desde el primer día. Y es, ¿tenemos portero? No hay portero. ¿Y qué pasa con Otamendi? ¿Va a venir Otamendi o no va a venir Otamendi? Y a partir de ahí, yo que he estado en Oporto, porque es donde se ha celebrado la reunión, señor Rovira, en Oporto. ¿Los del Manchester han ido a Oporto? El United, el City. Los dos Manchesters. Méndez, reunión del Valencia en Porto. Y Eugenio López, el representante de Otamendi. Todos en Oporto. Es una reunión para volverse lo que hay, estaba súper, prácticamente. ¿Y qué podemos filtrar a esta hora del mediodía? Que van a hacer propuestas formales y oficiales que hasta ahora no había de por Otamendi, pero vamos, digamos que el club intuye que ninguna va a llegar a los 50 redondos. No, porque si no habría hecho falta esa reunión, Carlos. Claro, por eso digo que yo también digo hoy que al final saber... Al final, Leijun es cierto, hay que hacer un equipo competitivo, más allá de los matices que le estamos haciendo de un equipo competitivo que ha ganado la Liga, tenía a Diego Costa y a Arda Turán y a Courtois, señores, cuidado. Pero además, conectar con la gente, hacer que tu aficionado esté orgulloso, tiene otras cosas, y es defender la venta de Otamendi. Es que un club de fútbol son más cosas. Más que la venta de Otamendi, yo creo que... Igual lo he explicado mal. No, pero... Ser duro. Hay dos casos fundamentales en el Valencia, referentes en el Valencia del año pasado, que era el portero y un central como Otamendi. O sea, un central con mando en plaza, que además marcaba goles, que además marcaba la línea y que ponía un carácter. Y el portero, que estaba francamente bien y que tiene para bastante más tiempo del que pensamos en un principio. De recuperación. Ojo, que hemos fichado a un chaval, a otro chaval, a otro chaval, que son chavalitos. Pero ¿dónde está el portero? ¿Dónde está el central? Que eso es... Tú te vas a ir a la previa de Liga de Campeones. Esperemos que no te toque un equipo italiano, por ejemplo, como el Lazio, por ejemplo. Pero te vas a ir a la previa de Liga de Campeones. Y hoy, espero que lo tendremos, no hay portero. Está en el aire el asunto Otamendi. Y ojo, y otro gran pilar de lo que fue el Valencia el año pasado no estará, que es André Gómez. Que afortunadamente jugó, de lo poco que gustó el otro día fue Rodrigo De Paul. Pero que te vas ahí, hay futbolistas que han sido pilares del equipo que no van a estar. Y yo lo resumo, el Valencia del año pasado eran dos centralacos, un portero que en la primera vuelta te salvó mucho, y luego ya además los demás que hagan lo que puedan, que hicieron, algunos hicieron mucho como Parejo o André Gómez, pero el equipo eran dos centrales y un portero. Exacto. Que hacían bueno, y esto lo digo con cariño, pero mejoraban a Barragán incluso. En defensa Barragán estuvo fantástico, pero claro, había dos toros de centrales. Es que yo tengo que decir que... Es como se tiene que hacer el Valencia. Tanto Barragán como Gallá, que explotó el año pasado, es más fácil explotar. Claro. Gallá, teniendo también día a la derecha, claro, es más fácil que explote o que Barragán te parezca un futbolista hecho y derecho, teniendo a Mustafa a tu izquierda. Es que así puedo jugar. Bau. Puedo jugar. Rubén Bezo el año pasado, cuando jugó en una defensa de cuatro, recogidito atrás, las pocas veces que jugó con Barragán, al lado también, o al lado de Mustafi, el equipo recogidito, parecía un buen central. Rubén Bezo el otro día, cuando tenía que ir un poquito al hueco, cuando estaba más descubierto, cuando Barragán estaba más arriba, parecía otra cosa. Bueno, y hay otro tema, yo no sé cómo lo viste tú, Gaudí, si viste el partido, sí. Y es la inclusión del señor Enzo Pérez, que ojo, que hay un gol clarísimo del Bayern de Múnich donde la línea se la pasa por el forro. El 2-1, ¿no? Yo es que creo este en uno, yo no sé, a mí este es que ya cada vez el enfermo tiene peor aspecto. Yo creo es que quiere hacer otro nuevo Mascherano, pero claro, oiga, es que Mascherano, entiéndame usted, Mascherano es un héroe nacional en Argentina, es decir, es uno, tú preguntas a cualquier argentino y Mascherano es pues, prácticamente Dios, es un futbolista enorme, con una visión táctica, una personalidad y lo demás, un manejo del balón, de la colocación, que bueno, pues que ha hecho que lleve 10 años en Argentina. Y del grupo, claro. Y del grupo y del vestuario, y del líder, grupo, efectivamente. Lleva la bandera él, ¿eh? Efectivamente, es un tío, además, un tipo con mucha personalidad. Y trabajador, es un ejemplo. Entonces, claro, pues hombre, yo no sé, a este Enzo, pues la verdad es que el año pasado no estuvo a la altura que se esperaba. Imagino que en uno le está intentando encontrar lo que se denominaría colocación, pero oiga, pero no sé, Mascherano solo hay uno, entonces no me parece a mí. Quiero pensar que estos son pues las cuestiones de la pretemporada, pues que todavía no está Otamendi, que Mustafi acaba de llegar, pero no me fastidies. Gauden, la solución de la defensa va a ser poner a Enzo Pérez de líbero. Gauden, que llevamos tres partidos de pretemporada. Sí. Y los tres ha hecho el mismo sistema. Sí, esto es lo que quiere hacer el entrenador. Y Gauden, que nos escuchó el viernes pasado, seguro, ha utilizado un verbo: colocar. ¿Qué discusión teníamos el viernes, Chimo y Bau? Que estaba aquí Amparo Barbeta y teníamos a Pau por teléfono desde China. Y yo decía, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando hablamos de Enzo, es que me da la sensación... Un traje medida. ...de que le estamos buscando un hueco, un sitio en el equipo, porque sabemos... No estoy de acuerdo con usted. Porque sabemos que en el centro del campo no le gana, no le quita el puesto ni a Javi Fuego, claro, ni a Parejo, ni a André Gómez. Pero un segundo. Pero como ha costado 25, hay que buscarle. Usted ha puesto el verbo estar en plural. Y dice, le estamos buscando, ¿no? Yo no le estoy buscando. Bueno, era un plural, una primera persona del plural majestática. O sea, Nuno le está buscando... Le está buscando, le está colocando un sitio porque tengo que jugar, que me ha costado 25 y lo he pedido yo, ¿no? Oiga usted, el sistema de 4-3-3 iba bastante bien, la defensa de 4 con Barragán ahí, pum pum, y Enzo que se gane el puesto, y que le gane el puesto a Parejo, a Javi Fuego, al que sea. Claro. Eso es como se hace un equipo de fútbol. Pero ¿qué pasa? ¿Le estamos buscando un sitio a Enzo Pérez? Si es sí, eso, me parece mal. Imagino que además este cuenta con que no va a tener a Otamendi, pero es de esperar que si venden a Otamendi, fichen a otro central. ¡Claro! Como Dios manda, para poder seguir con el sistema. Que funcionaba bien, Carlos, me parece un exceso de generosidad, porque... En defensa, quería decir. 4-3-3 funcionó bien 5 partidos. Me refería en defensa. Lo que te quiero decir es que tú, cuando has tenido una defensa de 4, has funcionado bien, y ahora la hacemos de 5 con una línea de 3, y lo que peor ha funcionado cuando hemos tenido un toro delante ha sido la defensa. A eso me refería. La defensa contra el Bayern fue un ridículo espantoso durante... Sí, yo te leí un tuit y tenía razón, durante, estaban mal colocados. Es que fatal colocados. Claro. Y entonces, ahí, es que precisamente, si tú vas a hacer un equipo de gente joven, que es lo que quiere hacer el Valencia, está claro. O sea, un equipo para venderlos dentro de 5 o 6 años, que puede funcionar bien. Pero para eso tienes que tener una solidez atrás que... Sino también claro, de ahora mismo, claro, ahora mismo vale más de 50. Fíjate claro, lo que te digo. Pero es que se revaloriza. Pero es que claro, más allá de eso, yo te digo una cosa. A mí no me parece mal la variable de que Enzo Pérez se puede hacer de lo que es el líbero de toda la vida. Cuando yo empecé a ir a Mestalla, Arias jugaba con Gineri Boro y era del líbero, o sea, no libre, no, el líbero. Quiero decir, Yo, con respeto, el día que venga el Eibar a Mestalla, o el Elche, que se quede, el día que le venga, o sea, el Getafe, no sea, un equipo pequeño, que se encierra, tú tienes que envolverlo, metes al centrocampista entre los centrales, abres a los centrales, subes a los laterales en plan carrilero, para ver si sorprenden por las bandas, bien. Pero cuando voy contra el Bayern de Múnich, yo me tengo que recoger atrás. Pues no funcionó, efectivamente. Y más allá de que Joel, en un, por lo menos en un par de goles, sí que tuvo responsabilidad. Hizo una salida pavorosa. Y el tema de Sporters, Carlos, ¿qué sabem? Hoy publiqueu varios noms. Este australià, Matthew Ryan, que a mí me ilusiona cercano a nada. David Ospina, que bueno, una miqueta més. Y Rui Patricio, que es el que parece que tiene más papeletes. ¿Cómo está el tema? Pero ahí el tema está en... que díganme que por primera vez el Valencia siente que tiene prisa. Y después de lo del sábado más, ¿no? Y después de lo del sábado más. Por ejemplo, Pau Fuster, que está en China, que también publica Win el diario Levante, publiquen que Lai Jun y Kinko abandonaren a ir la concentració perquè tenen reunions importants, perquè ja li va dir l'uno, el portero lo quiero cuanto antes y me explique. Dilluns que ve el Valencia se va a Alemania y Chua en Alemania contra el Oporto y contra el Colonia, y después de la presentación creo que es contra la Roma. Tens tres partits en tres rivals que són segurament de la entitat, del nivell de la prèvia. De la prèvia, efectivament. Entrenador ha exigit, fíxamelo avui dilluns, demà dimarts, o el dimecres, o el dijous, o el divendres, esta setmana, i el dilluns que vinga a Alemanya, perquè si no, entonces tenim un problema. Perquè l'entrenador vol que el porter jugui 3-4 partits contra rivals de nivell en la seva defensa titular per al dia de la prèvia. Per això jo dic jo que per primera vegada en el club hay prisa con el portero. ¿Tú cómo viste lo de Joel el sábado y cómo ves qué nivel de garantías nos ofrece para la portería, Gauden? Lo que creo que nos sorprende a todos es que hayan tenido que esperar a que Joel haga un par de cantadas en Múnich para ponerse las pilas. Que ya se sabía. Porque Joel, es que a Joel ya lo vimos. Claro. Ya lo vimos cuando le tocó jugar, que fue afortunadamente poco en la temporada pasada. El chico no dio ninguna muestras en Coruña y en Copa. Del empaque que necesita el portero de Valencia. No creo que sea mal portero, Joel. Yo, de hecho, recuerdo en el Celta, sí, que hizo unos partidos pues que no estaban mal. Pero claro, le puede la responsabilidad o lo que sea, y la camiseta del Valencia le viene grande. Entonces, oiga, es que la temporada se acabó hace un mes y medio. ¿Qué han hecho ustedes? Es que esta es la de Víctor Ruiz, que le venía grande la camiseta al Valencia, y con todo respeto va a Villarreal y rinde. Pues vaya usted al Villarreal o al Español o al Celta, pero es que esto es otra cosa, ¿no? Pero es que el tema del portero, al margen de Joel, al que le tengo mucho cariño, pero ya no, yo creo que no va a rendir ya en el Valencia. Se le ha superado las circunstancias de lo que es el Valencia, porque es mejor portero de lo que ofrece aquí. Sí, pero es como todos los porteros de antes de Alves, pues aquel alemán que vino, Renan, todos estos no eran malos porteros, pero el Valencia, bueno, pues por lo que sea, pues es un campo grande, un público exigente, un club con mucha historia, y eso, oye, no te sobre todo la posición de portero. La posición de portero es muy complicada, porque hay que tener, bueno, unos nervios de acero, y a este chico evidentemente no se ha adaptado. Entonces, bueno, hay que empezar otra página, pero tienes que hacerlo ya, porque es evidente que Joel no te va a servir, pues que eso está clarísimo. No nos sirve, a ver quién nos traen. Bueno, vamos a verlo. A ver si con esta canción elevamos un poquito el ánimo, a ver si os gusta. Y Mendieta ha marcado un gol realmente increíble. Y es que aquel gol realmente es una obra d'art. Quedarà per a la història del futbol com una obra d'art, aquella que li posa... Esa final de Copa. Blauwich, aquella final de Copa que la para en el pit de l'àrea. Ilie. Ah, és Ilie? És la cobra Ilie. Ojo, que ahí hubo un artículo ràpido. La toca en el Chenoll y en la bota se la tira para avante sense que caiga catacroca la tira de Madrid. Mare de Déu, senyor. Los planetas li feren, bueno, just homenatge en esta cançó, i com sabreu sobradament en el FIB, en el Festival Internacional de Benicàssim, estaven los planetas també recordant los grandes momentos, mañana de Blur, de fi, ha sigut un FIB magnífic en el que han tirat molt en falta a Carlos Bosch, que és muy fibero. però sabeu que va pujar a l'escenari Gaizka Mendieta a tocar la guitarra, ja sabeu que és un gran melòman i un magnífic DJ, però que tocara la guitarra no ho sabia, i va pujar a l'escenari de Los Planetas. Són molt amics, són molt amics, Mendieta. I Los Planetas tocaven esta cançó, que és Un Buen Día, que és quan diu l'homenatge a aquell gol de la final de la Cartuja. Entres en les pàgines web de Levante i de Super i està el vídeo penjat i és, a mi ells... Jo no sóc molt indie, jo sóc més calimochero, no? Per a la música. Jo no sóc molt indie, sincerament. Los Planetas no m'entusiasmen. És molt monotono esta música, però al meu gust. Però quan està el moment de la gent, tenim que entendre que Mendieta és de Benicàssim, nascut a en Bilbao, perquè son pare era porter i estava jugant a l'Atlètic puntualment, però Mendieta és de Benicàssim. Él ha ido regularment al FIB. Claro, criat a Benicàssim i està la gent esperant que arribi el moment en què diu Mendieta ha marcat un gol realment increïble i quan ho diu, ja que veu el vídeo, la gent s'emociona i ho canta i ell alça el braç i jo, a mi vaig emocionar en aquest moment. Bueno, el vídeo és espectacular. Este pequeño homenaje. I toca la guitarra, no millor que jo, però bueno. Hemos querido hacer este homenaje al gran Gaizka Mendieta en el momento en el que nos hacen falta figuras de este calibre, ¿verdad?, en el Valencia. ¿Cómo creció en el Valencia Mendieta? Vino del Castellón, ¿verdad? Hecho un bisoño y terminó siendo un futbolista maravilloso. Y iba a entrenar a Paterna con el Mestalla en Vespino. Qué momentos. Sí. Bueno, Auden, pues nada, con este guiño a Los Planetas y a Gaizka Mendieta nos despedimos. ¿Estás la semana que viene también con nosotros? A la espera de que nos traigan un Mendieta. Es que a mí me hace una gracia cuando hablan de sí, que hay que hacer grupo, que hay que hacer tal. Vamos, oiga, ¿pero qué me está usted contando? ¿De dónde va a sacar usted un Mendieta? Bueno. Y es lo que necesita el Valencia, verdaderamente, un hombre como este, que marque diferencias. A ver si, a ver si se mueven y hacen algo, Carlos, tú que tienes mano. Sí. Vamos a investigar esta semana. Van a sacar todos los futuribles de Castellón. Méndez, mira, veis de euro por Castellón, por ahí. Un abrazo, Gauden. Un abrazo a todos. Nos vemos, don Vicente. Páguese unas cañitas, oiga. Páguese unas. Oye, que yo subo a tocar con Machoqueta Rock, como Mendieta, ¿eh? Que yo tengo. A ver, ¿quién día te fan un vídeo? ¿Quién es la que me esté mola de Machoqueta Rock? Yo toco que la trancha no funciona. No funciona, eso es muy grande. Gracias, Carlos. Señor, ahí está la litrona. Será bonito este rato de radio, ¿eh? Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! En este ratito de Valencia Abierta vamos a compartir una historia que es la historia de un sueño. Esta idea de que, te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Si tú tienes realmente confianza, si perseveras en lo que realmente amas, pues puede llegar esa conjunción de casualidades y al final ¡pam! Vale, esto es una película de Disney que nos estás contando, Chimo. Bueno, Podría parecer. Esta es la historia de una joven, muy joven y muy talentosa vocalista, cantante y compositora y pianista, además, que estáis escuchando y que seguro que ya habéis identificado porque lo está petando, ¿eh? Esta chica graba sus vídeos en YouTube, los cuelga ahí en YouTube, esta magia estupenda que tenemos, una plataforma ahí que no sabemos a dónde van a llegar nuestros mensajes. Esto es como que pones el mensaje en una botella, ¿no? Y el mensaje en la botella le llega a Alejandro Sanz. Alejandro Sanz dice, bueno, ¿pero dónde estaba esta chica escondida? A ver, vamos a mover este asunto porque aquí hay mucho talento. Total, que graba un álbum con Sony Music y, como os digo, en fin, lo está petando. Se llama Victoria Riva y Mírame, se llama su álbum de debut, que bueno, realmente es un conjunto de grandes canciones. Una de ellas es este nuevo single. Y nos acompaña ella con su mirada, tiene un color verde de... No sé si vives cerca del mar, Victoria, o sí, o así. Muy cerca. Pues tiene así como una pinta, bueno, más de lago, diría yo. ¿Qué tal, Victoria? Bienvenida. Hola, muy buena. ¿Todo bien por Valencia? ¿Sí? Muy bien, ¿te cuidan bien? Valencia, me celebro. Encanta. Oye, decía que parece, tu historia parece un cuento, sí, de princesas Disney. Sí, Disney, es como una película, es totalmente. Como una peli, ¿no? Lo has representado espectacularmente, sí, es como increíble. Yo no me lo creía, ¿no? Cuando pasó todo. La verdad es que sí, es un sueño totalmente. El primer paso de ese sueño es que a ti te gusta... Bueno, ahora nos contarás tu trayectoria musical. En casa tienes una educación musical muy notable. Pero se te ocurre grabar en los YouTubes y dices, sí, bueno, esto... exacto. A ver qué pasa con esto, ¿no? Sí, exactamente. Yo cantaba mucho, versionaba mucho a Whitney Houston, Beyoncé, Aguilera, las grandes, ¿no? Y decidí, pues, grabarme y colgarlo en YouTube, para ver si algún día alguien pues lo veía, y realmente fue así. Así que animo a la gente que cuelga vídeos en YouTube sin esperanzas y sin nada, que siga haciéndolo y que tenga fe, porque sucede. No sabes en qué momento, ¿no? Exacto, hay una, exacto, serendipia, y resulta que aquello llega quien tiene que llegar. Uh-huh. Aunque en este caso, según me dicen, fue una compi tuya del instituto que sí, se puso un poco... Exactamente. Fue tenaz, sí, ¿no? Con, sí, con tu trabajo, ¿no? Una cadena de gente que me llevó a Alejandro. La verdad es que ella se fijó en mí en una actuación de mi instituto y contactó conmigo rápidamente y me pidió pues vídeos o algo que pudiera mostrarle a su padre, que era manager y estaba en el mundo de la música, y yo le envié pues esos vídeos que colgaba, y dio la casualidad de que su padre conocía a Alejandro Sanz. Se conocían de, no sé, supongo, de haber trabajado juntos. No, hombre, sí, yo también lo conozco, sí, ha venido alguna vez por aquí y eso. Pero bueno, de ahí a que un trabajo lo escuche Alejandro Sanz, sí, me imagino, sí, que hay, sí, que pasar una serie de filtros, o que realmente le gustó, obviamente. Sí, le gustaron mucho los vídeos y nada, y empezamos a grabar el disco. Me dio unos consejos y empecé ahí mi sueño. ¿Cómo? ¿Te dio unos consejos? Sí. Alejandro. Me recomendó... Cuéntame el primer encuentro, la, sí, primera llamada de teléfono. O sea, el primer momento en el que te da un vuelco, imagino, el corazón, y que te dice, a ver, mira, Victoria, ¿no?, que te va a recibir Alejandro, vas a tener una charla con él y tal. Eso tiene que ser como... Sí, subidón, impactante, ¿no? Sí. Primero fue a través del manager, y luego ya cuando todo tuvo un poco más de cuerpo, pues sí que cogimos contacto directo vía mail. Y la verdad es que hablar con él sí que era impresionante, ¿no? No me lo creía. Estar hablando con Alejandro Sanz es... como muy irónico, ¿no? Pero no rollo coach de la voz, no. No, rollo, no. Bueno, sí, compañeros, en fin, como el novato que llega allí y dice... Exacto. A ver, Alejandro, tócame, a ver si se me pega, sí, algo. Entonces, sí, ¿qué quieres que hagamos? Y te, sí, dio, sí, consejos, dices. Sí, primero, bueno, como los vídeos eran versiones, me recomendó, pues, empezar a componer mis temas. Tu propia voz, ¿no? Exacto. Está bien. Y entonces, pues, nada, empecé a componer. Primero costó un pelín, porque al no estar acostumbrado, pues es como que impacta mucho, ¿no?, el tener que componer unas canciones. Pero bueno, lo hice, y en aquel momento pues componía en inglés, porque siempre había cantado en inglés y me había fijado en artistas anglosajonas. Y el segundo consejo que me dio pues fue que me cambiara al castellano, que adaptara todas las canciones al castellano, y así lo hice. Menos una, que la hemos mantenido... en inglés. Ya veo, sí, efectivamente. Aquí hay es una de las primeras que le enviamos. Life is made for living. Qué gran, sí, verdad, ¿no? Sí. ¿Es verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora nos hablarás un poquito de los mensajes, de lo que nos quieres contar con tus canciones y de cómo es este Mírame. Aquí estamos mirándote muy fijamente. Pero Victoria se ha traído un teclado, pero de los gordos, ¿sabes? El más gordo que había en la tienda, imagino, con todas sus teclas. Y además lo hemos sonorizado aquí el maestro David García, en fin, hemos hecho, en fin, con nuestros medios lo posible. Y si ya nos regalas una canción, ya que lo has traído, pues yo creo que nos harás muy felices. Por supuesto. ¿Cuál será, Victoria? El nuevo single, No es cuestión de ganar. No es cuestión de ganar, otra gran verdad, sí señor. Y ahí Victoria se prepara, pedazo de teclado que nos ha traído. Muy bien. Allá voy. A veces he deseado tanto que te fueras, que poco a poco desaparecieras, que te alejaras de mí. Y a veces no he tenido ni valor ni fuerza para decirte vete y nunca vuelvas, de alguna forma sutil. Lo que sentí ya no lo siento. Te dejé atrás hace ya tiempo y déjame que te diga la verdad. Desde entonces puedo ver que mi vida pide paz y sé que con menos tengo más, que no es cuestión de ganar. La suerte me ayudó a tirar la puerta, la que contigo nunca estuvo abierta, y me dejaste encerrada en un libro de cuentos escrito con tu letra. Y sé que no quisiste hacerme daño, pero me ha encontrado desengaño. Hoy me despido de ti. Ey, ey. Lo que sentí ya no lo siento. Te dejé atrás hace ya tiempo y déjame que te diga la verdad. Desde entonces puedo ver que mi vida pide paz y sé que con menos tengo más, que no es cuestión. Pero qué regalo, de verdad. Está con nosotros Victoria Riva y estamos descubriendo un pedazo de música y además una cantante. Oye, esos agudos, tienes un timbre de voz que... Es verdad que en tus referencias aparecen algunas vocalistas, sí, de color, negras. La verdad es que me he fijado en grandes voces. Ya veo, ya veo. Whitney Houston. Sí, Beyoncé, Aguilera. Aguilera. Lena Lewis. Caray, qué referentes. Veo también entre tu lista de favoritas a Alicia Keys. Sí, sí. Que me parece que es juega en otra liga. Para sí, mí totalmente, esta señora, totalmente. Claro, ella es pianista, compositora, gran cantante. Es un aire, ¿no? Sí, hombre, me gustaría llegar a ser alguien como ella, ¿no? En el sentido de que también sacas ese soul, ¿no? Sí, esa voz negra que tienes, sí, me gusta mucho la música negra también. El R&B, el soul, sí. Intento aunque reflejarlo. A veces atacando el piano me recuerdas más a Vanessa Carlton, casi que a... Ah, también, me encanta, sí, me encanta, me encanta. Esta mañana estaba repasando una de las canciones porque escuchándote y viendo tu estilo me encontraba puntos en común con sí, Vanessa Carlton. Sí, es verdad. Bueno, quién sabe si puedes compartir un día escenario con todas estas grandes. Sería, ¿no?, increíble, me bueno, encantaría. Vamos a conocerte un poquito más, eres súper joven, recién has cumplido 20 años. Exacto. Y bueno, te has criado entre música, entre según me dicen, sí, ¿no? En sí, tu casa. La verdad es que desde pequeñita me ha gustado mucho la música y nos han puesto mucha buena música, como los Beatles, Supertramp, Rolling Stones, grupos de rock así, bueno, cañeros. Los papás tenían buen gusto, tenían discos de vinilo y así sí, en casa. Sí, sí, totalmente. Y mira, todo empezó al año y medio que me regalaron un xilófono y empecé yo a sacar las canciones de los dibujos animados. Los xilófonos, sí, aquellos, qué sí, de jugar, pero ¿no? Pero de juguete. Sí, sí, de juguete. Y demostraste cierta intuición para darle ahí a los palitos aquellos y al... ¿Sí? Sí, sí, mi madre se fijó que nada, que me gustaba mucho y realmente pues me empujó hacia ese mundo, ¿no? A los 9 años me regalaron un teclado y empecé a recibir clases de piano. Y desde entonces, con ese profe, pues hemos estado 10 años, 11, ahí trabajando y hasta aquí hemos llegado. Y para muchos años, espero. Imagino, bueno, desde luego, esto es el comienzo de una carrera fulgurante, de verdad. Imagino que habrá mucha gente que te estará dando ahora la enhorabuena y ahora sí. Y en el momento este que está una entre nubes y demás y tiene que bajar al suelo. Sí, pero yo siempre he estado bastante en el suelo, ¿eh? Porque yo creo que es una carrera muy difícil y ahora más, está muy difícil la música, pero con el trabajo y la constancia se puede conseguir. Es un viaje. Yo me lo tomo como un viaje y como una aventura. No sé qué va a pasar, simplemente voy a disfrutar con lo que venga. Todo lo lejos que llegues, pero igual te dan muchos consejos, pero es del tipo de no olvides nunca a Carpanta. Ah, sí, mi grupo de música de adolescentes. Pero vamos a ver, no es un referente de vuestra época. Si dijeras en la nuestra, que es un personaje de TVOs fantástico, ya. Que siempre tenía hambre, ¿por qué os pusisteis esto? No fue por él, no fue por el TVO. Fue por una canción de Lacs en Busto, es un grupo de rock catalán, que en una de sus canciones pues empieza diciendo Carpanta o la Fanta o la banda, no sé, no sabíamos qué decía y pensamos que decía pues Carpanta y nos pusimos el nombre pues por eso. ¿Con tus hermanas? Sí, y dos amigos del pueblo. Bueno. Nos juntamos ahí para hacer... No hay que olvidar a Carpanta entonces. No, que va, para nada. Ya veo que en las redes sociales también el personal te pone, imagino que es de lo que más te satisface o después de una actuación, que te digan... Sí, totalmente. Que una canción, no sé, ha llegado, forma sí, parte de exacto. La vida de la gente, eso es sí, lo más hermoso, ¿no? La reacción de la gente llena mucho. Y bueno, es por eso realmente que vale la pena, ¿no? Llegar al máximo de personas y que eso que te digan por Twitter o Instagram, que canciones tuyas pues les ayudan a pasar momentos difíciles. O sí, es muy emocionante. Tu disco me da positividad, decía. Esta mañana sí, he visto una sí, en Twitter, una chica en Twitter que hablaba de tu música. Pero, por ejemplo, cuando a lo mejor algún periodista musical te titula y pone la nueva promesa del teen pop. Ya. Y ya te pone como la etiqueta esto como... Da mucho como respeto. Lo vives. Da respeto, ¿no? Sí, sí. Pero es lo que digo, los pies en el suelo, trabajar mucho y saber quién eres, ¿no? Para llegar algún día a algún sitio. Mírame, no hago otra cosa, estoy aquí mirándote y ya estoy descubriendo a Victoria Riva en este Mírame. Mírame fue el single anterior sí. Y has interpretado también el single nuevo. No sé, ¿quieres que suene algo más del disco? ¿Quieres tocar otra canción? Lo que tú, y que Reina Mora. Lo que me pidáis. No sé, porque claro, ya que has traído el teclado, nos gustaría venga, más que pues, os canto nos si hicieras queréis. Otra canción. ¿Cuál podría ser? Cualquiera. Si queréis, Mírame para recordarla pues venga, o vamos. Otra. No vamos sé. A mirarte, venga, sí, Mírame. Recordamos Mírame. Muy bien, caray, Victoria arriba aquí en directo, tú, en la 97 aquí, con su teclado. Yo sé que puedo borrar el recuerdo, aunque esté muriendo por ti, pero no duermo pensando en si quiero tener que olvidarme de ti. Cambias el cuento y no lo entiendo, porque sé que aún queda amor entre tú y yo. Dímelo, sé que aún venga, dímelo. Sabes que es tuya mi alma. Mírame, mírame, mírame. Dímelo. Busquemos el amor perdido en el dolor. Volvamos a encontrar. sueños, perdernos en besos, volver a ser tuya por fin. Con tu tiempo, un simple intento de empezar otra ilusión entre tú y yo. Victoria Riba, gracias. No era el disco, pudiera parecerlo, pero no era el disco, es el teclado que se ha traído y una interpretación además en directo que ha sonado maravillosamente bien. Gracias. Gracias a ti, gracias a los músicos, gracias a los artistas. ¿Qué haríamos, de verdad, sin vosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Gracias a la música. En los agradecimientos del disco, bueno, aparte de agradecer toda la gente que ha sido importante para este proyecto, sí, y para tu vida, finalmente dices, haces un agradecimiento que me parece muy muy bonito, dices, finalmente a mi vida por no dejar de fluir. Exactamente. No, porque sí que está fluyendo, ¿eh? Está fluyendo bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que la vida como así como energía y tal es muy importante, ¿no? Es muy buena. O sea, la típica frase de la vida es injusta, tal, yo creo que es mentira. La vida es perfecta tal y como es, y cuando suceden cosas buenas, pues aún más, ¿no? Como dices, es verdad que la naturaleza nos dota de lo que necesitamos. Exacto. Lo que pasa es que luego tenemos que mirar tal vez demasiado adentro y nos, sí, da miedo. Exactamente. Igual sí. Dice cosas muy chulas Victoria Riba en sus canciones y en sus letras. Bueno, pues Mírame es su disco de presentación. Me han dicho que no cocinas mal, ¿no, Victoria? Me gusta mucho cocinar. ¿Te gusta? Yo me no sé si bien o mal, pero me gusta. Correcto. Vienes con buenos amigos acompañándote a Valencia. Espero que disfrutes de la gastronomía valenciana. Por supuesto. Como debe ser. Por supuesto. Porque algunas de las cenas que he visto en Twitter que te preparas, no sé, me resultan un poco raras. Es una repostería creativa un poco singular, no sé, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, despiertas una sonrisa, que de eso es de lo que se trata también, ¿no? Eso es. Bueno, pues gracias, Victoria Riba. A vosotros, un placer. Bienvenida, en fin, al mundo de la música, que muchas vaya gracias. Todo muy bien y que volvamos a encontrarnos muchas veces. Eso espero. Si ves a Alejandro Sanz, le dices, puñetero, qué buen gusto tienes de nuestra parte, ¿vale? Vale. Gracias. Victoria muchas Riba, gracias. Mírame. Déjame que te diga la verdad, desde entonces pues... El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. Esplèndida, l'última edició, la 129 edició d'un certamen internacional de bandes Ciutat de València, que és realment un autèntic espectacle, que és el gran campionat mundial de les bandes de música arreu del món, i que també hi hagué un èxit de públic realment impressionant, i podreu seguir-ho a través de la 97.7 en les retransmissions que Mai Veu Mestra va portar cap a cada un dels oients i aficionats a la música, el company Òscar Pellicer. Hola, Pellí, què tal? Bon dia. Hola, què tal, Ximó? Una bona a tot bon l'equip. Dia. Chapó, molt bé. Molt bé la retransmissió. Estupendo. Un equip ben farcit de gent com David García, Arantxa Ferrer, Sílvia Tomàs, Juanma Romero, entre d'altres, i els comentaristes que van entendre també de luxe, com Salva Berger el primer dia i tot el cap de setmana amb el mestre, compositor i director també, Teo Aparicio Barberán. Ni més ni menys. Caram, quin elenc, quin elenc. I en la Champions, és a dir, en la secció d'honor, tres bandes de la Ribera, Alberic, sí, Guadassar i Cullera, i una altra de la teua Valldigna volguda, Tavernes. La Valldigna que malauradament, pues, va quedar fora, no? Va quedar fora. D'aixos premis. Una llàstima. La guanyadora Santa Cecília de Cullera, en tot honor, eh? En 392, ni més ni menys, un màxim de punts que va tindre, aplegant quasi al màxim, al tope, que eren 400. Va ser una puntuació realment impressionant, 392, li ha costat 8 anys, però de nou la Santa Cecília de Cullera, que és un bandón, és un tros de banda, és impressionant. Va portar un elenc fabulós de primer nivell, i això es va notar, no? Això es va notar. I tant que sí. Bueno, estrenava en este cas de direcció del mestre Carlos Garcés, però va sonar com si estigueren junts tota la vida, Tota la vida, sí, la veritat és que sí. Un jove, Carlos Garcés, que va dirigir la banda Institutivo de Santa Cecília de Cullera magistralment. Magistralment. A més, després també el segon premi, que se n'emportava la Unió Musical d'Alberic, amb Daniel Ferrero amb la batuta, i un tercer premi per a la de Guadassuar, que també, entre 67,5 punts, doncs arredoniren este certamen que, com tu bé dius, va estar de gom a gom cada setmana replè de gent, i on la gent va poder gaudir d'este col·lectiu cultural dels més importants que tenim a la nostra terra, i que aporta també més seny d'identitat valenciana, si cap, el de les bandes de música. M'agrada aquesta reivindicació que acaba de fer Òscar Pellicer, el company Òscar Pellicer, que vos va portar els comentaris, no? I certament, les societats musicals arreu de la Comunitat Valenciana, si hi ha alguna cosa que cus, que és la paraula de moda ara, a des era vertebrar, sí, però vaja, en qualsevol cas que parla de la nostra identitat, clar que sí, són les nostres bandes de música. L'any que ve, 130 aniversari, 130, i, especial. Bueno, tiraran el burro per la finestra, no? Per l'any que ve, segurament, l'organització. Sí, de moment en guany, el que sí que s'ha notat també ha sigut l'acte de cloenda, l'ampla representació institucional, i que per fi, pues, aunava també, entre d'altres, l'alcalde, a Joan Ribó, a Vicent Marçà, des de la Conselleria de Cultura, la regidora de Cultura, també organitzadora, Gloria Tello. O sigui que va ser també una de les primeres vegades que es va veure tanta representació institucional. L'any que ve suposa que encara més, perquè s'ho mereixen aquests 130 anys, eh? No sé si tingueres ocasió de saludar al mestre japonès, el senyor Yakisawa, Satoshi Yakisawa. Ha sigut un dels elements més exòtics, però singular també, de la internacionalització del certamen, no? Sí, a més, no vaig poder saludar-lo, no? Però sí que el coneixia, Teo Aparicio, que va estar amb nosaltres comentant cada setmana, i a més va ser el creador de l'obra obligada de la secció tercera, on arrencarem nosaltres les emissions també el passat dijous. Enhorabona a tot l'equip, Òscar Pellicer en els comentaris, la 97.7, com sempre, al costat de les bandes de música i d'este certamen que l'any que ve farà 130 anys, i ojalà que estiguem així també per a contar-ho i compartir-ho amb tots vosaltres. Gràcies, mestre. I a totes les bandes participants, a totes les bandes participants. Que han quedat fora de premi també. Així, gràcies. Gràcies, Òscar. Gràcies, amics i amigues. I en esta música plena d'energia, música de banda, ens n'anem. Arriben les 2 de la vesprada, que adeu així en la informació en la 97.7. Au, adeu.